Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. 28 de abril. ¿Qué sucedió un 28 de abril? Bueno, hoy se está celebrando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy es el Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico. Y un 28 de abril del año 32 nace Otón, emperador romano, quien falleciera en el 69. Vivió 37 años. El 28 de abril del año 796 en Córdoba, España, tras la muerte de Hisham I, su hijo Al-Hakam I es proclamado emir. El 28 de abril de 1686 en Inglaterra, Isaac Newton, publica el primer volumen de Los Principia, donde recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático. El 28 de abril de 1688 en Lisboa, Portugal, el rey Pedro II el Pacífico emite una carta que restablece la esclavitud y la guerra justa contra el indio. 28 de abril de 1789 en París tienen lugar unos disturbios en la fábrica de papeles pintados de Jean-Baptiste Rebellon, preludio de la Revolución Francesa. 28 de abril de 1832 en España se sustituye la horca por el garrote como instrumento de ejecuciones. ...28 de abril de 1887 en Francia se realiza la primera carrera de automóviles de la historia. En 1921 en La Habana el ajedrecista cubano José Raúl Capablanca se proclama campeón mundial de ajedrez al vencer al alemán Emanuel Lasker. 28 de abril de 1935 en Moscú se inaugura el metro con un recorrido de 82 kilómetros. En 1937 nace Saddam Hussein, dictador iraquí, quien falleciera en 2006. En 1945 en Dongo, localidad del norte de Italia, son ejecutados el dictador Benito Mussolini y Clara Petacchi. 28 de abril de 1950 nace Willie Colón, cantante, compositor y trombonista estadounidense. 28 de abril de 1950 nace Jay Leno, presentador de televisión norteamericano. En 1960 nace Walter Senga, futbolista italiano. En el 67, en Estados Unidos, Cassius Clay, recientemente convertido al islamismo bajo el nombre de Mohammed Ali, se niega a ser reclutado para la guerra del Vietnam. Por este motivo, le retiran su título mundial de boxeo. 28 de abril de 1970 nace Diego Simeone, exfutbolista argentino y técnico actual del equipo Atlético de Madrid. En 1974 nace Penélope Cruz, actriz española. En 1981 nace Jessica Alba, actriz y modelo estadounidense. Y finalmente, 28 de abril de 2021, en Colombia se da inicio al paro nacional en contra del gobierno de Iván Duque y su reforma tributaria. Hechos que sucedieron un 28 de abril. 28 de abril en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Mariah Carey, I Don't Wanna Cry. Ooh, yeah, yeah. sitting in silence. After all is said and done, only emptiness inside us. Baby, look what we've become. We can make a million promises, but we still won't change. It isn't right to stay together when you only bring each other. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Another word,

Nirvana, MTV Unplugged y la canción About a Girl. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 28 de abril del año 2012. Las 5 canciones más importantes en Billboard fueron estas. If I was your boyfriend, never let you go. La canción número 5 permanecía estable. Justin Bieber con Boyfriend. Hace 13 años en Billboard. Perdón, hace 11 años. 28 de abril de 2012. Lugar número 4 también permanecía estable. One Direction. What Makes You Beautiful. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Make you glad you came. The sun goes down. La número 3. Glad You Came de The Wanted. It's here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. 28 de abril de 2012. La número 2 era esta. Era el anterior número 1. We are young. We are young. Fun con Janelle Monáe. So set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Y a partir del 28 de abril del 2012, Somebody That I Used to Know de Gotye con Kimbra llega al primer lugar de Billboard y allí permanece 8 semanas. Se convierte en la canción del año 2012 según Billboard. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Like resignation to the end. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. You think that something happening, and it's bigger than your life, but it's only what you're hearing. Do you still remember when the morning light has come? Will the songs be playing on? Una canción de los 80 con la agrupación Kansas, Play the Game Tonight, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 28 de abril de 2013, hace 10 años, Emily Sunday estableció un nuevo récord tras ocupar la mayor cantidad de semanas consecutivas en el top 10 de la lista oficial de álbumes del Reino Unido con su álbum debut, Our Version of Events. Este álbum se lanzó en febrero del año 2012 y se convirtió en el álbum más vendido de ese año. El álbum no había salido del top 10 desde su lanzamiento y había estado en la lista oficial de álbumes del Reino Unido durante 63 semanas. La cantante de 26 años había superado a The Beatles, que anteriormente tenían el récord. Our Version of Events de Emily Sunday contiene esta canción. De hace 10 años, Next to Me, Emily Sunday en Estrellas de Medianoche. Money, fame, for power. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción del año 1982 del álbum Abacab con Genesis y su vocalista Phil Collins, el tema Man on the Corner. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, con solo baladas de 11 de la noche a 1 de la madrugada. Aquí está Rod Stewart. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.

You Got the Right Stuff. Es New Kids on the Block, canción con la cual comenzamos esta tercera hora de Estrellas de Medianoche. Es la una de la madrugada y cuatro minutos. Llueve en la ciudad de Pereira, pero aquí estamos con buena música para acompañarlos en este amanecer del viernes. Simply Red, Stars. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you were.